Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Es un gusto recibirlos, servir a cada uno de ustedes y al arte. Gracias por estar allí, por acompañarnos, por sintonizarnos, por sentir igual que nosotros que la poesía es sublime, que leer, escuchar, escribir y sentir el vuelo poético en nuestra existencia es importante, que hay muchos motivos para hacer, oír, sentir poesía. Entre ellos queremos mencionar, apoyándonos en algunas claves de escritores variados, ciertos pensamientos que ellos dijeron. Por ejemplo, la poesía nos devela otras formas de definir los sentimientos, de ponerle palabras a sensaciones que nunca habíamos podido describir. Con la poesía, el mapa emocional de nuestro cerebro descubre nuevos rincones. A veces hay que releerla, reescucharla y sentirla entre líneas. Descifrar aquello que se oculta entre las palabras, leer el mensaje velado, encubierto, escondido como en la vida. Y como todo, existen poetas que nos dejarán indiferentes, poemas que no nos tocan allá adentro en lo más mínimo, y poesías y poetas que agradecemos y agradeceremos por siempre, jamás al universo, que hayan nacido. La poesía es una experiencia placentera, estética y artística. Físicamente, el lenguaje retórico estimula al cerebro. Para procesar el significado de los versos, la poesía activa simultáneamente las partes frontales y el hipocampo. Algunos estudios demuestran que figuras como el oxímoron, unir palabras de significado opuesto como clara oscuridad, son recibidos en nuestro cerebro como auténticos regalos, ya que para procesarlos utiliza más recursos de los habituales. La poesía estimula más al cerebro que las imágenes, ya que vive en conceptos que no son palpables y pueden ser tan cercanas a nuestro propio sentir, porque la naturaleza humana siempre ha sido la misma. Y esas inquietudes de ellos, de otros, son nosotros, son las nuestras. La canción que te gusta es poesía, el rapero rapea versos. Intuirla, sentirla, deleitarse con su ritmo es la aventura. Y como dicen en la película El Cartero, basada en la vida de Pablo Neruda y el libro de Antonio Skármeta, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Recorramos ahora nuestro continente de la mano de poetas y poesías, solo por disfrutar, como siempre, por estimularnos, por hacerle un regalo a nuestra alma, a nuestro espíritu y, por supuesto, a nuestro cerebro, como siempre que estamos en contacto con el arte. Por cierto, casi todos los poemas que vamos a escuchar ahora son fragmentos para que nos cupiera todo el continente aquí y ahora. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. La música con la que les proponemos este encuentro es de Ismael Serrano. Él, en marzo del año pasado, editó su primer libro de relatos, El viento me lleva, con la editorial Grijalbo. en la lírica habitual que él tiene en sus canciones, en formato de cuento. Nos habla de los viajes que siempre quedan pendientes, de las huidas que sueñan aquellos a los que la vida golpea y, a pesar de todo, no se rinde. Él escribió canciones sobre muchas de las causas sociales que existen en el mundo, como la guerrilla zapatista en México, en el México insurgente, las víctimas de la represión de la dictadura argentina, a las Madres de Mayo, las guerras en Oriente Próximo, la lucha por la República en España y la recuperación de la memoria de la guerra civil, entre otros temas. Escribía artículos de opinión en periódicos y escribía una columna titulada La ciudad es un mundo, en un diario ya desaparecido, el diario 16. Ha desarrollado un trabajo muy hermoso en canciones para niños también, y graba y ofrece conciertos por innumerables países de América Latina permanentemente. Nos pareció adecuado para este encuentro por el recorrido de la poesía en nuestro continente. Allá vamos. Empezando nuestro recorrido poético y arbitrario en Canadá, allá al extremo. Gwendolyn McEwen, considerada como una de sus mejores poetas. Les vamos a compartir Poema en Braille 1. Todas tus manos son verbos. Ahora tocas mundos y sientes sus nombres a través del objeto y hacia el nombre. No en el sentido inverso, la silla y la mesa y el libro, no. Es la silla, la mesa y el libro se extienden desde tus dedos. Todos tus movimientos dirigen esos objetos de vuelta a sus lugares. A Early Byrne le preguntaron acerca de su obra maestra y dijo: la perfección es algo que no se puede alcanzar, pero es aquello que nos impulsa a lograrlo. E hizo referencia a su obra lírica corta titulada Desde la rama del avellano, como la que consideró más lograda. Aquí está, y además traducida por él mismo. Conocí a una señorita en una calle casi desierta. Ojos de avellana y pies de algodón. Sus piernas nadaban cercanas como una amorosa trucha. Sus ojos eran árboles donde los muchachos se recostaban, manos en la oscuridad y un río por el costado rodeando sus pechos con los dedos de la marea. Morrudita como un pinzón y como un salmón vivaracha. Juguetona como la seda y orgullosa como un brahma. Nos guiñamos un ojo cuando nos conocimos y reímos al despedirnos. Nunca hubo tiempo para el desencanto, ni corazones lastimados. Ningún hombre vio dónde reposa la trucha o qué está recostado sobre la rama del avellano. Vamos a seguir con Estados Unidos, que es su país vecino. Emily Dickinson, ella está considerada una de las figuras más importantes dentro de la literatura norteamericana. Su vida y su obra forman un legado difícil de olvidar para los amantes del verso y la prosa. Su vida, en una época en que las mujeres no escribían y si escribían, no colocaban su nombre, está llena de inspiración, de quizás comparar antes de emitir una frase, quizás de queja en este siglo XXI. Corazón, este es el poema. Corazón. Le olvidaremos esta noche tú y yo, tú

batalla, hambre y sed de justicia que se vuelven locura, ansia de un bien mayor que el esfuerzo apresura, voluntad que me obliga a ganar la batalla. Sueño de toda mente que mi mente avasalla, miel de amor que en el pecho es el río de dulzura, verso de toda lengua que mi verso murmura, miseria de la vida que mi vergüenza calla. Poeta soy, vengo por Dios mismo escogida a soltar en el viento mi canto de belleza, a vivir con alto sentido de nobleza, a buscar en la sombra la verdad escondida y las fuerzas eternas que rigen el destino, que han de volverme polvo si equivoco el camino. Hay poetas desde siempre hablando del misterio, del secreto, de lo inefable de la poesía, dando cuenta de un algo que va más allá de la conciencia y la razón que motiva la poesía. Elión, del siglo V antes de nuestra era cristiana, dice: todos los poetas producen sus hermosos poemas no como efecto de un arte que poseen, sino por ser ellos mismos inspirados o poseídos por un Dios, porque cosa alada, ligera y sagrada es ser poeta. En los últimos años, 200 años más, hemos razonado acerca de lo irrazonable de la poesía, diciendo, por ejemplo, que ella es la expresión de la imaginación y que la razón es a ella como el cuerpo al espíritu, como la sombra a la sustancia, llamando imaginación a lo que Sócrates atribuía a un dios. Un poeta participa en lo eterno, lo infinito y lo uno. Tasso sentencia: no merecen el nombre de creador, sino Dios y el poeta. Y Valery dijo: en el poeta la oreja habla, la boca escucha, inteligencia y vigilia hacen nacer el sueño, y es el sueño el que ve claro. Todo este preámbulo es para llegar a Honduras, a Clementina Suárez. En este poema que me encanta también y que estoy encantada de compartir en nuestro espacio. Gracias por estar allí una vez más. Combate. Yo soy un poeta, un ejército de poetas, y hoy quiero escribir un poema silbatos, un poema fusiles para pegarlo en las puertas, en las celdas de las prisiones, en los muros de las escuelas. Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza, despertar al niño, al arcángel de las espadas, ser relámpago, trueno con estatura de héroe para talar y arrasar las podridas raíces de mi pueblo. Panamá es nuestro próximo país en este recorrido arbitrario de poemas elegidos por nosotros para compartir este encuentro de poesía del continente americano. Gracias por estar en nuestra sintonía y disfrutar de la poesía tanto como nosotros. Y al hacerlo para ustedes, permitirnos servir al arte y a la literatura. Panamá, Amelia Denis de Icaza, 1836, en la historia de la literatura panameña, la primera mujer que escribe versos. Este poema, que les recuerdo, si alguien ya sintonizó y al que está sintonizando ahora, que es casi todos son fragmentos para poder abarcar, fue una elección también arbitraria que hicimos. Mi corazón y el suyo. Vayan ellas, las flores, que serán en tu regazo pálida luz, fuego escaso, como el de tibias estrellas. Yo las riego con mi llanto, guárdalas. Cumple tu anhelo hasta que se abra en el suelo mi humilde lecho sin luz. Entonces, en vez de flores o de ruidosos honores, pon en mi tumba una cruz. Guillermo Fernández es el poeta de la actualidad en Costa Rica. Tiene la marca en la frente, La cruz de ceniza anuncia su partida. Despliega su mirada triste, los ojos perdidos en la inmensidad oscura de los caminos que se aproximan. Llora en silencio como hacen los hombres buenos, como hacen los que saben que no hay retorno, como lloran los que se rehúsan a aceptar su destino, porque vivir es siempre una apuesta con los pájaros que vuelan lejos del invierno de los días. El dolor lo habita y lo consume de una tregua, le arrebata la poca energía que ya se le extingue. La muerte se avecina, ya se encuentra estacionada entre sus huesos, hace escala en las vértebras, se anida en los pliegues de la carne y se asoma cuando ya casi se le agotan las palabras. Tiene la marca en la frente. Llegamos a Venezuela. Nació en 1930. Es uno de los autores más representativos de la poesía contemporánea. Se dice de él que solo es leído y comprendido por un número reducido de aficionados a la poesía. Rafael Cadenas, ¿será cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sus obras han sido valoradas como indispensables si se desea un análisis profundo de la realidad a través de la lírica. Suele vincularse su estilo con el pensamiento filosófico y se lo compara con autores como Hölderlin, Rilke, Gorostiza. Al acercarnos a él encontramos un universo mágico, capaz de transportarnos a otro espacio de matices para reflexionar sobre las cosas relevantes de la vida. Oigamos, arte poética. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene. Que se mantenga como un latido. No he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillos a lo que es. Esto me obliga a oírme. Estamos aquí para decir verdad. Seamos reales. Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Estoy cansado de hacer el mismo recorrido, el mismo trabajo, ver las mismas caras, los mismos paisajes sin ti a mi lado. Mi vida poco a poco se va llenando de esos días tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar para hacerte una ofrenda. Mañana será tarde si vienes a buscarme. En tu buzón dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo, tú bien conoces el camino. A esas horas en las que casi todos engañan a sus amantes, casi siempre encuentro un buen momento para asesinarme. Y entre muerte y muerte miro a la ventana con la vana esperanza de ver que Madrid se consume entre llamas. Tú quizás mientras busques un horario perdido o cantes una canción para dormir a un niño. Tú quizás mientras busques en horarios perdidos la letra de una canción que yo te he escrito. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Mira, en tu buzón dejé un mensaje. No todo está perdido, encuéntrate conmigo. Tú bien conoces el camino. Mañana será tarde si vienes a buscarme. Verdaderamente, Ismael Serrano es un cantautor, poeta, que sentimos que complementa mucho este encuentro de poemas maravillosos de nuestro continente. Él es del continente europeo y con esta amalgama pues estamos a tónica del siglo XXI, globalizados. ¿Con quién vamos a seguir? Bueno, primero vamos a conversar algunas cositas sobre poesía. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos haciendo un recorrido por todo el continente en fragmentos para que pudiéramos llegar lo más lejos que lleguemos y lo aderezamos con algunos pensamientos de otros poetas, escritores cercanos al arte de la literatura sobre la poesía, la metareflexión. Ese algo que está en la poesía es necesario a cualquier ser humano. Esa identidad descubierta en los poemas es un tema interesante que pone sobre el tapete el poeta español, poeta y novelista español, Aldira, diciendo: de alguna manera, elegir un poema y convertirlo en lema para nuestra vida nos identifica, nos distingue, nos une a tal o a esta o aquella corriente de pensamiento, nos muestra el mundo y, ¿por qué no?, nos adorna como el mejor de los complementos. Y es que no cabe duda, una buena estrofa dice tanto de nosotros como nuestro perfume. Nos define, nos enriquece, nos completa, nos agrega, nos incorpora magia. Hay personas muy de Gioconda Belli, hay otros más Alberti. No son pocos los lorquianos, los que han escogido a Neruda como su bandera o a Benedetti. ¿Cuál es nuestro poeta? ¿Cuál es nuestra poesía? ¿Qué nos hace definir que eso es lo que nos gusta? ¿O qué hace que cuando regalemos un poema sea ese y no otro? Sea ese autor y no otro, sea esa época y no otra, sea ese estilo y no otro. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué compartimos? Y así estamos en Colombia, el país que más lee poesía de toda nuestra América y uno de los países que más publica libros y que más publica libros de poesía. Álvaro Mutis. Seguramente algunos de nuestros oyentes amantes de la poesía ya lo conocen y este reencuentro posiblemente les encante. Él estuvo en el planeta, en este plano, de 1923 al 2013 y es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes de la literatura. Él consiguió que sus obras... A través de sus obras, él trasciende las generaciones en nuestro siglo. Cada poema, un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema, un traje de la muerte por calles y plazas inundadas en la cera letal de los vencidos. Cada poema, un paso, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche, horadando los puente sobre el río, cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos donde el día prepara sus hogueras. Cada poema, un tacto pasto yerto del que yace en la losa de las clínicas, un ávido anzuelo que recorre el limo blando de las sepulturas, cada poema invadiendo y desgarrando la amarga telaraña del hastío, cada poema nace de un ciego centinela que grita al hondo hueco de la noche el santo y seña de su desventura. Álvaro Mutis, Colombia. ¡Qué poesía la de este hombre! Todos sus libros, en realidad, porque no solo escribió poesía, todos son profundos, contundentes, que nos sacan de esa cotidianidad, a veces deprisa, a veces un poco que no nos permite detenernos, repensarnos, reflexionarnos, recrearnos. Gracias, don Álvaro, que además le hace el preámbulo a Brasil. Llegamos a Brasil. Si existe un poeta necesario en la actual poesía brasileña, ese es Álvaro también, precisamente, Álvaro Alves de Faria. De él se dice que tenía que haber sucedido en la poesía de este hermoso país, grande, grandioso, contundente. Y vamos a escuchar precisamente el poema llamado Poeta. Cuando murió el poeta que vivía en mí, no tuve otra alternativa que enterrarlo en una maceta que tengo en el jardín, como si al ocultarlo de todos ya no pudieran perturbarle su paz definitiva. Él anda espiándome desde esa maceta junto al muro y todas las noches sale de sí buscando no sabe qué. Poco le sirvió la muerte porque sigue atrapando los silencios de los árboles y las alas de los pájaros que no alcanza. Cuando sale de esa maceta en que lo sepulté, ese poeta va a descubrirse en las esquinas de las calles entre personas que no saben que él existe. Y cuando regresa a horas perdidas, trae el bolsillo lleno de estrellas, de hojas caídas de las plantas y de palabras olvidadas. A veces vuelve con algunas lunas en las manos y también trae ríos que lentos corren por la orilla del rostro. Cuando vuelve ese poeta que murió en mí, vuelve como si no volviese, queda siempre lejano, casi desaparecido en el fondo de lo que fui, y encima me golpea el poema inacabado en el corte brusco de la poesía y la poesía brusca en el corte del poema. Ahora duerme ese poeta que en mí murió dentro de la maceta en un jardín. De él guardo secretos y gestos que cultivó y todo está en la memoria. Así es como perdura la vida. Sí, por eso dicen que él es necesario cuando hablamos de la actual poesía brasileña. Álvaro Alves de Faria. Este poema es particularmente hermoso. A veces la ternura, la conmoción, la ocultamos. Tratamos de que no se note. La enterramos, la escondemos, la resguardamos del mundo. Y él con este poeta, con este poema, este poeta con este poema, la pone sobre el tapete. Gracias, don Álvaro. Y llegamos a Ecuador. Ecuador cuenta con una buena cantidad y calidad de poetas. En la época colonial, al igual que en el resto de la región americana, la poesía tenía temática religiosa o también estaba dedicada a personajes de la nobleza. Juan Bautista Aguirre y Jacinto de Hevia son algunos de los referentes literarios de aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? 1725 hasta finales de 1786, por ahí. Durante el siglo XIX surgen poetas como José Joaquín Olmedo, autor del poema épico Canto a Bolívar, y la poeta Dolores Veintimilla de Galindo. Muchos especialistas y estudiosos consideran que lo mejor de la poesía ecuatoriana apareció en el siglo XX, con el auge del modernismo, y más adelante con la vanguardia, a la que se suma, y de algunos autores se dice que son pioneros de esa vanguardia. Medardo Ángel Silva, 1898-1919, para nombrar algunos. Arturo Borjas, que estuvo desde 1892 a los inicios de 1912. Humberto Fierro, desde 1890 a 1929. Nos venimos con Ernesto Noboa Caamaño, que llega hasta el 27. Alfredo Gangotena hasta el 44. Jorge Carrera Andrade, del cual hemos compartido en otras ocasiones poemas. Y Gonzalo Escudero, que ya se llegan hasta 1971. César Dávila, Jorge Enrique Adón y Euler Grande. Solamente por nombrar algunos de los principales. Euler Granda. Arbitrariamente elegimos a este último, Euler Granda. 1935. La crítica lo define como una de las voces de más conmovido acento humano que hay en la actual poesía hispanoamericana. También sucede. A veces el amor como un intruso, como un pelo en el plato de comida. A veces el amor como enfermarse, como estar ahogándose, como si hubiésemos robado y nos buscaran. Otras veces con él. ¡Qué borrachera! ¡Qué jubiloso azúcar inundándonos! ¡Qué tropel en las venas! ¡Qué cosa nunca vista! ¡Qué fiebre de colores! Perú, podríamos haber elegido a César Vallejo, es uno de los más grandes y conocidos poetas de América, pero como en otros países, elegimos a otro, Juan María Merino Vigil. Él estuvo en el planeta hasta 1961. Y este poema, La Golondrina, seguramente, si es que no lo conocen, les va a encantar y a conmover tanto como a nosotros. Yo soy como esa golondrina que ha cortado los oros del espacio, saeta que vuela al infinito azul de los profundos cielos, tiembla la negra noche por llegar, pero todavía quedan para mí ojos de la tarde, azules eternos del espacio. Yo soy mi tiempo que vuela en ese espacio quebrando los oros vespertinos. Yo soy ese pequeño pájaro efímero. Gracias por estar en nuestra sintonía compartiendo un espacio de elecciones arbitrarias de la poesía del continente que compartimos. Gracias por estar allí. Estamos llegando a Chile y allí fuimos directos. Gabriela Mistral, su poema Besos. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria, hay besos silenciosos, besos nobles, enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos, hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, besos que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, por ingenuos y por puros. hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros, hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. ¿Qué más se puede decir de la poesía? Tanto, tanto. Pero para irnos acercando al final, compartamos de poetas universales de todos los tiempos y continentes algunos pensamientos, frases, definiciones y sentencias, voces y maneras de ver la poesía. El orden es así: García Lorca, Octavio Paz, Carmen Conde, Platón, Bécquer, Tagore y Gonzalo Rojas. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. En el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida. La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas, una apta para inventar y otra dispuesta a creer. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Cada poema es único. En cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre. Ya lo llevaba dentro. Y ahora al Cono Sur para finalizar. En Uruguay también fuimos directo. Elegimos a Juana, Doña Juana de Ibarburu. Alegría de un día. Muerdes las hojas tiernas de los minutos que no retoñan, hormiga roja del día lento. Mi alegría queda intacta y la veré multiplicada en los caireles fulgurantes del sueño. No sé si mañana caerá deshecha contra el eje del nuevo sol de oro. Ahora la llevo como un clavel de aire abierto en el corazón bermejo del otoño. Ahora es mía y la levanto en alto, antorcha clara en mi ciudad de 24 cúpulas. Alegría de un día que yo he de salvar del maleficio de las brujas horas. Paraguay. José Luis Apleyar, de la llamada generación del 50, quien junto a José María Gómez Sanjurjo, Ricardo Massó y Ramiro Domínguez son sus representantes más notables. La casa es raro. Un poema, ¿verdad? La casa, un poema a la casa. Particularmente, con este poema me dan ganas de vivir a la luz de las estrellas. Una casa es un hombro derrotado, es una mano abierta sin simiente, una argamasa inútil, un doliente conjunto de ladrillos apagado, un pensamiento absorto en el pasado que agrieta con sus voces el presente, es un oscuro trozo de poniente, es un juguete antiguo y olvidado. Una casa es un llanto, un dolorido balcón sin mariposas anhelantes, una casa es mudez y es alarido, y es un amor que ha muerto sin amantes. Bolivia, Alfonso Gumucio, Polvo Negro. Camino con un agujero en el pecho y en el bolsillo más grave. Siento mi piel quemada como carta desgarrada, una llave fría, una estampilla burbujeante. Recorro un pasillo de hambre, una penumbra que inventa con fría lógica siete puertas blancas condenadas. Medianoche en las uñas y en los ojos hollín, pelusas de carbón, polvo negro que mi puño apretado advierte, que mi cuello áspero, que mi camisa y que mi nariz cerrada advierte. Imposible llegar al final del continente sin Argentina, Jorge Luis Borges. ¿Para qué presentarlo, cierto? Lo que nos costó fue elegir un poema. Seleccionamos dos con la idea de que nos falta un encuentro completo con él. De que nada se sabe,